Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, reseñas, series de televisión, animación, videojuegos, unboxing. Y hoy, precisamente hoy, tenemos a la carta lo que es la... lo bueno, lo malo y lo raro de Justice League, que apenas acabamos de verla y no quisimos entrar en detalles el programa pasado. También les comento que ya también vimos lo que es toda la serie de Punisher, así que próximamente vamos a estar hablando de Punisher. Tenemos noticias y vamos a analizar un poco de ellas. Y va a ser una Comancha controversial porque tengo una sección nueva de tres cosas que odio de los fanáticos hardcore de DC, ya que hay muchas cosas que escarbarles. De hecho, es como una, puedo decir, un top parodia, un top personal que he escuchado a lo largo de este tiempo al ver películas, al leer cómics, que es lo que repiten mucho estos fanáticos de cómics. Y la verdad, yo no soy fan de Marvel, yo no soy, porque van a decir luego, ah, mira, le pagaron a Rome, ¿no?, para que hiciera esta reseña. No, la verdad, no nos paga nadie. Quisiera que nos pagaran, pero no es así. Que patrocínanos, Warner, patrocínanos DC, pero no, la verdad, no. Simplemente es de las discusiones que hemos tenido a lo largo de este tiempo, cuando nos juntamos con los amigos a platicar de cómics. Y creo que son las primeras respuestas que recibimos cuando es un fan así hardcore, mala onda, mala copa, cuando recibimos este tipo de críticas. Y es lo que a mí me molesta, bueno, lo que yo odio de eso, ¿no? Porque hay veces que se olvidan del contexto de DC, pero esto lo vamos a hablar más adelante. Tenemos también lo bueno, lo malo y lo raro de lo que es Justice League, que la verdad, ahora sí que entrando en detalles, a mí me pareció divertida la película, pero lo estaremos hablando más adelante. También tengo otra, quisiera hacerle una reseña a la película, pero... creo que nada más va a ser como un comentario. Después la reseñaré en programas posteriores, ya que estamos sufriendo, si vamos entrando de una vez a las noticias, es que estamos sufriendo ahorita, y bueno, quiero entrar con esta noticia para ir calentando, o no, más bien, vamos con las noticias y esta la dejo al último, ya que estamos sufriendo ahorita un cambio radical en el mundo, pero creo que así viene sucediendo. A ver si puedo darme a entender. Por ejemplo, en algún momento hubo una, ¿qué puedo decirse? Un auge, una ola de, por ejemplo, los fumadores ya tienen ciertas secciones o no pueden fumar en ciertos lugares, y que fue una controversia que ellos tienen la libertad de poderlo hacer en diferentes lugares, y que en algún momento nosotros, los que no fumamos, pues nos sentimos aliviados que estas personas ya sean reguladas. También en algún momento se dio que regulen lo que son la separación de la basura, que todavía de este lado del charco pues no tenemos atención en eso, pero se fue haciendo paulatinamente, pero también se fue haciendo de los fumadores, se fue haciendo vehementemente. ¿Qué quiere decir eso? Que fue sutil, pero también un poco violenta, porque también había en algún lugares sanciones o multas. También otra que me acuerdo ahorita, que viene siendo ahorita lo que es políticamente correcto decir o no decir en algunos argumentos, si alguien es negro, alguien es blanco, alguien es amarillo, que si es racista eso, que también es retrógrada decir eso, que ya no es aplicable en esta sociedad. Es como un poco, sí, regular a la gente, a la banda, pero también es un poco... tiene que serlo, tiene que ser vehementemente, ¿no? Entre violento y sutil, por así decirlo. Y ahorita con lo que viene, hay varios puntos que quiero tratar, pero ahorita lo tratamos más adelante, ¿vale? Porque ahorita con la nota que voy a dejar al último, pues viene en eso y me remonta o me manda mucho a flote lo que es el Demoledor o Demolition Man. Ahorita platicamos de eso porque me quedo con cara de ¿vamos a ese futuro? Pero bueno, ahorita lo platicamos un poquito. Vamos con las noticias. ¡Cawabanga! Entonces dice que DC fílmico, el universo fílmico, parece que va a traer lo que es Flashpoint. Lo tiene contemplado para el universo DC. Y lo veremos muy pronto. O lo veremos por ahí en referencias. Como lo puede hacer Flash. O una aventura de Flash aparte. No sé. Lo pueden meter ahí. Y me gustaría ver ese tipo de universo. Sí que ya se vaya expandiendo más esta franquicia. Que la verdad le deseo la suerte del mundo. Pero la cuestión aquí también es de que si bien una de las cosas que a criticar de la película es que siento que en algún momento, o sea, es lógico que vayan a hacer un reboot, pero siento que, o un cambio de personajes, pero siento que no van a tardar mucho en hacer cambio de personajes. Por ejemplo, a mí se me hace que Ben Affleck está cansado del personaje de Batman. Su actuación en lo personal fue gris. Otro de los, por ejemplo, otro botón es Luisa Lane, de que también se ve un poco mayor para Superman. Superman se ve perfecto, se ve muy bien, pero Luisa Lane como que sí, no sé qué pasó. Me imagino que el personaje sufrido, pero sí se lo notaban. Por ejemplo, cuando las hacían close-off, se les notaban unas ciertas bolsas. No cuidaron ese tipo de detalles. Digo, sabemos que venían de sufrir, pero creo que se veía más entera la mamá de Clark en las escenas que Luisa Lane. Si bien es el sufrimiento de que perdió a alguien, lo creo, pero sí se ve un poco demacrada. O sea, lo hubieran cuidado un poco más o lo hubieran hecho extra, ¿no? Lo hubieran hecho como una mujer que se derrumbó y que se dejó se dejó caer, pero está medias ahí, como que se nota más un descuido que un acierto de la película. Pero bueno, la noticia es esa, de que Flashpoint llega a Justice League. Otra cosa que Flashpoint llega al universo DC cinemático, y esperemos ver una aventura decente de Flash y esta historia, que es muy buena. También tenemos que algunos fans quieren ver la Liga de la Justicia, pero ahora sí que corte del director. Y ahora sí que esperan, me imagino que para el DVD, o lo están haciendo un auge para el DVD, también que lo compremos, que ahora veamos la versión Justice League, la versión de Snyder, de Zack Snyder. Ojalá y que, pues estaremos viendo, ojalá y que lo saquen y que les den gusto a esos fans y también al director de fotografía, que quiere ver la versión de Liga de la Justicia de Snyder. Esperemos verlo y a ver qué tanto le aporta al filme, o de plano no le aportaría. También tenemos que en algún momento tienen que hacer casting para Nightwing, y se abrió el casting para todo el mundo. Así que si tú quieres ser Nightwing en la película, pues te invitamos a ver el casting por ahí en Warner. Tiene que haber una sección de casting y esto da pauta que estaremos viendo más personajes de la familia Batman en las películas. Tenemos otra noticia de Comic Book Resources, esta viene de ahí, que en una entrevista parece que dan a conocer que Wolverine, o ya sabíamos en algunos teasers, que va a volver Wolverine y que Old Man Logan probablemente regrese al páramo. Así que estaremos viendo las últimas historias de Old Man Logan, que a mí me gustó el personaje, a mí eso me hizo muy interesante. Ojalá que lo terminen bien, porque ahorita esta corrida ha tenido intermitentes, siempre ha sido Wolverine así, de lo que hemos leído, que ha tenido altos y bajos, que algunas historias son muy buenas, que algunas historias son interesantes y otras de plano son flojas. Así que en la entrevista que le hicieron a Ed Brisson, parece que Wolverine va a regresar y Old Man Logan me lo van a relegar, me imagino que a su propio universo, a su propio páramo. En otras noticias también tenemos que Beetlejuice parece que ya es una realidad y están buscando guionista para esta nueva adaptación. Es un personaje que no sé si va a volver a traer a Winona Ryder o a una jovencita que Winona Ryder, o sea la hija de Winona Ryder. No sabemos para dónde vaya la historia, pero ya están buscando guionista para una adaptación de Beetlejuice a la pantalla grande, porque recordemos que también hubo una caricatura después de esta película que fue interesante, la verdad, para los amantes de este tipo, de este personaje, ¿vale? Beetlejuice 2 ya es un hecho. En otras noticias de Marvel, parece que tenemos ya Capitán Marvel. Ahora lo estaremos viendo a Jude Law interpretando al Dr. Walter, el original Capitán Marvel, y parece que va a ser mentor de la Capitana Marvel en su película. Así que estamos viendo que se aumenta el casting de Marvel, el universo fílmico, y con este personaje que, si bien ya leímos la historia, va a estar interesante y suena a un sacrificio. En otras noticias, si te gustan los dinosaurios, si te gustó Jurassic World, pues ya estamos en espera de que salga la siguiente película, que es Jurassic World, el reino caído. Así que ya estaremos chequeando cómo está la película, cómo lo vuelven a interpretar, cómo vuelven a readaptar a los dinosaurios a esta época y que nos cautiven de nueva cuenta como lo hicieron sus predecesoras. De hecho, estaba viendo, no me acuerdo si es Jurassic Park 3, que la volví a ver. Y no es de que ahora desmitifique las películas, de creo que le aporta muchísimo el universo de Jurassic Park. Yo siempre había visto a medias esa película, pero ahí es como que se rompe esta magia desde el principio de que los doctores que fueron a la primera isla y ya te comentan de los diferentes islas, te comentan que ahí también se perdió el amor de estos doctores, y que ahora ya no es de que hable con pasión el doctor de los dinosaurios, sino que está hablando de una manera de riesgo, una manera de sobrevivencia del humano y estos dinosaurios. Me hubiera gustado que hubieran tomado esa parte del guión con Jurassic Park, que siguiera el tratado así como muy filosófico, porque te digo, si no ves ese pedazo, la verdad nada más es una película de acción con dinosaurios, pudo llamarse de diferente manera y no hubiera sido Jurassic Park. Pero con este esos pequeños pláticas entre estos doctores, pues ya le da otro giro a la historia, le da un contexto. Pero bueno, y aquí tenemos en la Cumancha, tenemos una visión o una, como una apuesta de qué va a ir esta nueva película, como una Cumancha profética, de que, ay, espero que no le pongan armas a los dinosaurios. Yo nada más pido eso, que no le instalen o no le pongan, no le injerten armas, porque recordemos que el último dinosaurio era una arma y la querían utilizar el ejército para diferentes cuestiones en armamento o milicia. Así que no sé para dónde vaya Jurassic Park, creo que se están alejando mucho de lo que era la franquicia, o sea, no el hombre contra la naturaleza, pero es una naturaleza devastadora, es una naturaleza depredadora. Así que digo, a mí me gustaba Jurassic Park, no soy muy fan de los dinosaurios, siempre he dicho cosas así, de que no soy fan de esto, pero me gusta, me encanta, pero no soy tan clavado en... Pero me gustan los detallitos que tienen estas películas. En otras noticias, y de una vez vamos metiéndolo en lo políticamente correcto que decía al principio del programa, es de que Cineópolis parece que está poniendo o va a poner una campaña de que no más bebés en el cine. Parece. Hasta esto no está confirmado mucho. Yo no soy muy fan o no soy muy devoto de Cineópolis, porque no me quedo en Cineópolis cerca de la casa para ir a ver este cine. Yo soy más de Cinemex. Tiene sus demoles Cinemex, no es perfecto, pero creo que me gusta más. Es un poco más Cinemex que Cineópolis, y eso porque he ido más a Cinemex que a Cineópolis, ¿no? Nada más Cineópolis me ha gustado, o he ido nada más ocasionalmente cuando hay presentaciones especiales de algún festival de cine o algunas presentaciones especiales de algunas películas, la mayoría siendo anime. pero bueno, aquí dice que podría decirse que esta campaña puede dar pauta a que no más bebés en el cine. ¿Qué quiere decir esto? Que me imagino que va a haber unas ciertas salas donde los niños no van a poder entrar, que de menores de 3 años por ahí ha visto, de que no los lleves al cine porque no creo que ni disfruten la película, no dejan a sus padres verlas y tampoco a los demás. Creo que si empiezan con esa campaña, creo que también deberían, digo, para ponernos ahora sí al parejo, políticamente correctos, es de que también aquella gente que no sabe ni a lo que va al cine, se pone a hablar por teléfono, se pone a platicar, o se pone a estar jugando, o de plano, no sé, esa gente que no te deja disfrutar la película, creo que va por esa parte también. Yo estaría exigiendo que también se ponga a esa gente. Digo, es adulta, ellas ya lo comprenden. Creo que saben a lo que van. Digo, si es por su primera vez en el cine, que lo digan, ¿no? Y sabes qué, siempre pasan en los comerciales, en los infomerciales de cómo debes de comportarte en el cine. Pero bueno, parece que no saben leer o no saben escuchar a esta gente y hacen todo lo contrario para que toda la experiencia en el cine, puta, luego sales bien, lo siento por la palabra, pero luego sales bien estresado porque la gente no se comporta, porque la gente parece que va a hablar. Pero bueno, yo estaría poniendo la misma, de hecho, yo estaría poniendo la misma ley o la misma norma para esta gente que no se sabe comportar en el cine. También otra cosa que le veía por ahí esta Cinemex es que ellos tienen también salas especiales para los padres que quieren ver una película y que son especiales para los niños. Eso me pareció fantástico. Esa no tanto me molesta a los niños, me molestan más la gente, porque es natural que lloren. Me molesta más la gente pensante que no se sabe comportar. Pero bueno, esto ya entrando a lo políticamente correcto, que les decía que poco a poco esto me iba recordando a lo que es la película de El Demoledor, y va unado con esta noticia, ya que John Lasseter, la cabeza del estudio Pixar, pues también es acusado de acoso sexual o abuso sexual. Por ahí lo tenemos que confirmar, de que cae también en este tipo de personas que son importantes y que tuvieron algo que ver con pasarse de listos con alguna chica, con algún chico. Creo que estamos como en un momento muy, muy álgido de esa parte. Qué bueno que se esté regulando esto, qué bueno que esté saliendo a flote. Pero también por ahí estábamos escuchando, creo que es, no me acuerdo quién es este de los NSYNC, me parece, que de los cantantes de NSYNC, que también tiene una acusación, pero esa se escucha más irreal, vaya, por los argumentos de la chica. Pero hasta ahora sí, lamentablemente, hasta que no se demuestre lo contrario, pues por lo mientras, pues van a tener esa mancha, van a tener ese como esa mirada del público en general hacia estas personas. Pero lamentablemente también no podemos descartar que también haya gente oportunista, que haya gente que también se quiera colgar de la fama de estas personas sin justificar a nadie, pero sí puede llegar a ver este tipo de confrontaciones. ¿Por qué se los digo? Simplemente también como ejemplo, un botón. Yo sé que también este tema es delicado, tratarlo en público también es delicado, decir lo que piensas también es delicado. Digo, este es mi punto de vista, de que en algún momento se estaba utilizando en el metro ese tipo de métodos, ya sea de acoso o de abuso, ya que algunas personas extorsionaban en el metro, y espero que no sea el boom acá otra vez, de que alguien decía, oh, es que me tocó, y aunados o conjunto a las autoridades decían, sabes qué, dame una lana y no te denuncio. Y puesto tú estabas en shock, ¿no? Ya no sabes ni qué hacer. Esto es lo que pasaba en el metro, según esto, y les pedían, los extorsionaban para que no fueran a parar a los separos y que no fuera tanto el movimiento y que la investigación, y estas chicas así lo realizaban. Digo, son leyendas urbanas del metro, pero digo, de Cuando agua lleva, cuando el río suena es porque agua lleva. Esperemos que si bien este tipo de personas, que la verdad pues digo, son personas muy importantes, son personas que sí tienen que ahora sí que cola que le pisen, y tampoco son indestructibles, parece verse con este tipo de acciones, que te digo, me alegro por una parte, y otra espero que no sea un arma de dos filos, de que sea como para echarle a perder la vida a alguien. Yo digo, estoy a favor que esto se denuncie, estoy a favor que esto salga a la luz y que se evidencie y que se castigue a toda aquella gente que está haciendo este tipo de actos indebidos, pero también que se regule esa parte donde alguien haga una falsa acusación contra una persona. Simplemente yo lo pido hasta ahí, y hasta ahí dejamos la noticia. Esperemos que salga la luz o que salga la verdad sobre este tipo de casos, y que si es verdad, que se castigue con lo que se tenga que castigar, y si no es verdad, también a estas personas difamadoras se les castigue con los que se les tenga que castigar. Hasta ahí la noticia. Pero también estaba comentando con esta parte de los bebés, y que por ejemplo yo levantaría la voz, y mucha gente levantaría la voz en el cine. Creo que me recuerda mucho a esta película tan mala pero tan buena, lo que es John Spartan, o lo que es el Demolition Man. Es de que vamos a llegar a una sociedad que si bien está regulada vehementemente, ya había dicho más o menos el significado, es de violento pero sutil, que se va corrigiendo a la sociedad con mil y un formas de corregirlas, pero que se tiene que abordar, que se tiene que regular. Me acuerdo también otra que había leído y que también se me hace muy descabellado. Digo, ya al cliente se le dio mucho poder, hablando de en empresas, hablando de comercios, hablando de trabajos donde tienes que trabajar con alguien más, o que estás a merced de alguien más y que esta persona te va a pagar, de que en algún momento puedes también forzar ese pago o saltarte ese pago por algunas brechas de la ley. Por ejemplo, se acordarán que en el Buen Fin, que hubo por ahí unas equivocaciones en algunos precios, y que la gente sí se pasó mucho de lanza al querer forzar la adquisición de las pantallas. Pero por ahí digo, que es Soriana, y que en algún momento estuvo con dio algunos monederos electrónicos, no sabemos. Digo, si queremos ser un poco inocentes, no sabemos para qué, pero fueron para un partido, y que se les tiene un poco de hastio a esta tienda departamental, y que pues por culpa de ellos está Peña Nieto en el poder, y bla bla bla, y cosas por el estilo política, ¿vale? Pero también hay que ver una cosa, de que si bien Soriana es un grupo, es un dueño, es una cadena de tiendas departamentales, pues también tienen a su cargo gente como tú, como yo, como tu vecino que trabaja ahí, y que fueron víctimas estas personas de aquellas personas rapiña. Ok, bien, estuvo el error en el costo, pero todo mundo es humano, todo mundo se elevó un dedazo, todo mundo se elevó un punto, todo mundo, pero ya exigiendo, ya prácticamente tomando la tienda, poniéndose tan mal que inclusive si bien ya Soriana ya tenía a Profeco encima, si bien Soriana ya se le estaba investigando, pero que estas personas salieran avantes con las televisiones después de unas horas, y después de que cerraran este lugar, y la gente no se quería ir sin su pantalla, que al final creo que dirían por ahí salieron, o sea, era más fácil que se las vendieran, pero no era el punto era humanizarse con aquella persona que tuvo el error, que nadie puede tener un error aquí. Ahora parece que ya estamos señalados de esa manera, estamos señalados de que pues con un dedo, con las redes sociales, señalados tan rápido que inclusive pueden dañar el prestigio de una persona. Es a lo que iba. Y también esta película que, si bien el demoledor es Silvestre Stallone, con el demoledor es de que llevamos a una sociedad donde ya la violencia, las palabrotas, lleva un gaje así medio chusco, pero no estamos a nada de llegar a ese futuro, donde estaba prohibido lo que es el aborto, inclusive las relaciones, inclusive las groserías, las drogas. Hoy por ahí otra que ahí lo voy a poner el audio, todo lo que estaba prohibido, inclusive los juegos que no sean educativos. ¿Qué idiotez es esa? John Spartan se le multa con un crédito por violar el... Las palabrotas, el chocolate, la gasolina, juguetes que no educan y todo el picante. El aborto es ilegal, pero igual el embarazo si no se tiene licencia. O sea, la sociedad se volvió un guiñapo, como también lo pone Wally, que también no podían, en algún momento se perdieron en las pantallas, en un momento como que ya no era tan irracional la humanidad, como que ya estaba como nada más en una sola línea, se debería deportar la gente, estaba muy controlado y esos lo aceptaron. O sea, el cambio fue también radical y vehemente, así que el futuro en algunas películas no lo está presentando, no sé, échenle un ojo a Demolition Man y ese argumento de Sandra Bullock donde enumera tantas cosas prohibidas que dices, ah, caray. O sea, ahorita estamos con lo... hubo un auge con lo políticamente correcto, que se debe decir que estamos en ese tiempo. Ahorita estamos con la regularización o regulando los derechos de la mujer y lo que es y la definición de acoso, y no esa interpretación de que, más bien esta interpretación, lo que es acoso en algún momento, ¿vale? También tiene esa parte donde regulan lo que son las el aborto, inclusive las relaciones, por ahí vamos. Y si vemos con ojos así contextuales esa película, te quedas con cara de ok, creo que ese futuro no está tan lejos. Y es un churro de película, Demolition Man, pero nada más ese detalle, y si la cargamos de ese contexto, esa película como que nos hace clic, me hizo clic a mí. Si quieren, luego se la reseño, esa de Demolition Man, ya la habíamos platicado en algún momento en la Cumancha, pero de que a mí se me hizo luego, todo lo que está pasando se me hizo aquí, así de todo lo que he leído, o sea, todo lo que les he comentado, por eso les di un poco de contexto, me quedé con cara de, esa película ya la vi, y parece que es Demolition Man, ¿no? Digo, inclusive la violencia, la policía ya no trae armas, sino trae cosas para controlar a las personas, para dejarlas inconscientes, si es que llegara a ser necesario poner inconsciente a la gente. Pero ahí les va otra de la película, es de que dos veces dice, donde Wesley Snipes dice varias groserías, inclusive llega, parte el alma a los policías, pero llega luego una advertencia a las dos groserías, así que... No sé, piénsenlo, vean con ese tipo de ojos a esta película y cómo es que mucha gente que sigue teniendo esos impulsos, sigue teniendo esas necesidades básicas del humano que no fueron regulados, viven en las alcantarillas. Viven desplazados, es la gente más pobre, que los otros parece que ya viven en una utopía y los otros viven en distopía total, ¿vale? Creo que... Es un buen vistazo a futuro con una película tan burda de lo que es el Demolition Man, pero que en algún momento sí podría llegar a pasar esa parte. Y se está viendo los pininos en este tiempo, en estos 2000 en adelante, donde se está empezando a regular, si bien con justa razón también, pero que no sea tan extremista, ¿vale? Entonces, esas fueron las noticias por mi parte, y les dejo por ahí el audio de lo que es Sandra Bullock y nombrando lo que ya no se puede hacer en el futuro, ¿vale? Vámonos con la reseña de Justice League. Long before I was born, he came as the spearhead of an alien invasion. This world will fall, like all the others. Please, we have families. Why does everyone keep telling me that? There are enemies coming from far away. I need warriors. Dressed like a bat. You really are out of your mind. I'm not the one who brought a pitchfork. It's on him. I don't recognize this world. We don't have to recognize it. We just have to save it. Ride ain't over yet, my man. Bueno, vamos a empezar con la reseña de Justice League, pero vamos a empezar con algo que no sé si pusieron atención en las noticias, es de que, o más bien habíamos hablado de que Josh Whedon estaba participando en el guion de Justice League, pero Josh Whedon sus credenciales son lo que es Avengers, la era de Ultron, más del lado de Marvel, y por ahí decían algunos, o se justificaba de que el universo o la película no había sido tan oscura como las anteriores, que creo que a mi gusto eran demasiado oscuras, inclusive en el tratado de la película, el director meramente fue Zack Snyder. En la noticia que leí, o más bien la que les di, que es que querían ver a algunos fans la versión de Zack Snyder, y también el director de fotografía la versión de Zack Snyder. Me imagino que es la adaptación al guion, no nada más la dirección, digo, pero tiene por ahí la esencia de Snyder. Si bien no haya sido tan dramática, tan sufro a todos en neuróticos, pues creo que les doy un plus a la película por parte de Zack Snyder. Tuvo mucho que ver, pues es el director y el guionista es Josh Whedon, quien nada más pone el guion en la mesa, y el director es el que tiene que interpretar o tiene que decir, sabes qué, esto lo quitamos, esto lo metemos. Pues bueno, es la cabeza del proyecto, y según estos quiere el fan quiere ver esta oscuridad en la película. Pues esperemos que lo dejen hacerlo, o que le interpreten, o que él haga los cortes que tiene que hacer y se parezca más a su producto original. Pero en sí, por ahí un comentario que me hicieron y que no sé si sea válido o sea válido, pero tiene algo que ver. Si Justice League se está adaptando al público, creo que sí se está adaptando al público. Lamentablemente, la fórmula que es familiar, la fórmula que sea para todo público, la película, pues sí tiene que ver algo, pero no en su gran mayoría, porque Deadpool no se adapta, digo, para empezar a sopesar, no a compararse o no a sopesar, de si bien es un personaje de cómics, pero habla a otro público y que fue un éxito, Deadpool no se tuvo que apegar a lo que era el público, a cierto público. Por a mucha gente puritana le pudo haber parecido asquerosa la película, pero a nosotros que nos gustan los cómics nos hizo fantástica, se nos hizo irreal, se nos hizo muy divertida, se nos hizo inclusive interesante por el tratado del personaje. Y que se hace como 15 días habíamos dado que la noticia que querían por ahí el ratón, quería el queso, no, más bien quería a Fox, el universo fílmico de Fox, y para volverlo a traer al universo DC, que en algún momento Deadpool pues iba a salir bailando con la más fea, porque a lo mejor le iban a adaptar a lo que son los Vengadores, iban a tenerle que bajar, diluir lo que era Deadpool. Pero bueno, la cuestión aquí era que Rob Liefeld les decía a Fox, no lo entreguen, piénsenlo bien, no lo hagan, se van a arrepentir y bla bla bla, mil y un cosas, ¿no? Pero Rob Liefeld puso, si bien el diseño del personaje, no la personalidad que estamos viendo en el futuro. Así es como lo que está pasando con la película de Justice League. Si bien Josh Whedon hizo cosas graciositas en los Avengers y ahora está con DC en el universo fílmico, creo que le ayuda a avanzar más que nada que un retroceso con esos chistoretes que se puede ver en la película. Y Zack Snyder tuvo que haber aceptado o tuvo que haber delegado todo ese tipo de chistecitos. Así que no es de que, ay, no, es que no estuvo el director original. Si estaba el director original, el guionista es otra persona. Así que no vengan con que, ay, no, es culpa del que estuvo antes, estuvo después, ¿vale? Porque por ahí no podemos criticar mucho a la película porque está el director está ahí en gran parte, ¿vale? Entonces, comencemos con la reseña. Si bien la última película de Batman contra Superman, El Origen, tenemos la confrontación entre Superman y Batman, que si bien nos pudo parecer interesante, si bien la echaron por la borda, si bien tuvo hundirse la película, si bien tuvo aburrirla a alguien más, quedamos que al final Superman se sacrifica para derrotar a esta entidad que... Me gustaría criticar a más no poder Batman contra Superman porque echan a perder a dos villanos, a Doomsday y a Zod. Pero bueno, por culpa de Doomsday, vamos a dejarlo así, Superman se sacrifica, muere, inclusive ya le había dado unos llegues Batman, ya lo había maltratado Batman al pobre Superman, y pues va desmejorado, y pues es por eso que se muere a manos de Doomsday, ¿no? Se sacrifica por la humanidad y así termina. Y lamentablemente tenemos la peor interpretación del Lex Luthor, con Jesse Eisenberg, que por ahí creo que rescata mucho la escena final, pero ahorita hablaremos de eso. Es de que si bien tenemos la interpretación peor del Lex Luthor, por ahí puede que ate cabos. Y tenemos también que una revelación de que algo viene, ¿no? Que parece que es Darkseid quien se va a acercar a la Tierra. Parece que otra entidad va a conquistar la Tierra. Digo, por ahí tiene muchas similitudes, si bien con otras películas, no quiero decir con cuáles, que vienen entidades del espacio y vienen a poblar, y parece que es una entidad grandísima y que está próximo a llegar, y nos van a dar como 15 películas para cuando venga esta entidad y estemos preparados y tengamos más superhéroes. Pues para eso pinta esta película. Digo, la otra, del otro lado del charco, o más bien, como dicen por acá, la empresa de enfrente, pues están haciendo similares las cosas, si bien son similares las historias, pues está bien, ¿no? Vamos a ver cómo les interpretan. Creo que eso es lo valioso de cada universo DC o Marvel. Si bien tenemos que se están en algún momento Batman contra Superman, nos ponen un preámbulo que por ahí hay más superhumanos, nos dan a entender que por ahí está Aquaman, está Cyborg, está Flash, puede que haya por ahí otro justiciero, pues en esta película se empiezan a cerrar los lazos, ¿no? Se empiezan a presentarse con Aquaman, se empiezan a presentar con Cyborg, se empiezan a presentar con Flash, y poco a poco se van uniendo en toda esta película, en toda esta travesía, para eliminar a un villano mayor, a un villano que les está costando trabajo, y que inclusive este villano viene de Apocalypse, que es Stefan Wolf, y por ahí tiene orígenes más de antaño. Me gusta, como que le dan como una perspectiva, según yo, a la edad de oro de los cómics, ¿no? Quienes hablan ya de los New Gods, que hablan de héroes más de antaño, inclusive de Linternas Verdes más antaño, inclusive por ahí Shazam, inclusive por ahí alguien más antiguo, ¿no? O sea, me gusta esa parte, tocan los cimientos de DC, tocan esa parte del romanticismo de esta serie, pero bueno, esos son los cimientos en los cómics. Y también vemos que esta liga se tiene que conformar por alguien, por un corazón. Yo siempre había dicho que Superman, si bien para Liga de la Justicia, es el corazón, es el que une, es el que si perdiste o que estás fallando, no te reprime, no te regaña. No te reprime, no te regaña, como si estuvieras al comando de Batman, ¿no? Que es de que hazlo, hazlo, hazlo, es una guerra y gruño. Sino que Superman es el que te da la mano, te levanta, sabes que estás fallando en esto, puedes mejorar aquello. Es un líder nato Superman, es el que te sabe pedir las cosas y es el que une al grupo. Superman es ejemplo de liderazgo, Batman es comandante, es accionista, es estratega, no es no es comandante, ¿eh? No es el que te sabe pedir las cosas, pero así pasa y entonces se relega lo que es la siguiente al mando, lo que es Gal Gadot, que se supone también Gal Gadot ya tiene experiencia comandando gente, pero aquí parece que tiene un poco de inexperiencia. Hagan de cuenta que es Justice League año 1, es el encuentro. Y me gusta esta parte, de hecho, siempre he pensado, o siempre me ha, no sé, siempre me ha gustado lo que han hecho en, dejemos de fuera un poquito los cómics, que me ha gustado más lo que ha hecho en Liga de la Justicia, en la animada, y también Liga de la Justicia Unlimited, y con lo que han hecho en Superman, Animated Series, Batman Animated Series, porque combinan esa parte entre la seriedad que tienen, la carga que tienen estos personajes serios, al humor, a una caricatura, a que un niño se identifique, a que sea como más digerible toda esta historia, porque la verdad están cargados de historia, inclusive desde la mitología, personalidad, desde sus orígenes, los rasgos con la mitología, inclusive la construcción de personalidad, inclusive la construcción de los personajes y sus detonadores. Inclusive sus vidas pasadas, hasta ahí va muy bien lo que es la premisa, escuchada, hablada, va muy bien. Eso me parece bien, y digo, la construcción, la de confianza entre la Liga de la Justicia, pelear contra un mal mayor que no pueden superarlo ellos solos. Creo que hasta ahí la Liga de la Justicia para eso es, para eso se forma, para eso se lleva. Si bien nosotros tenemos conocimientos en los cómics, tenemos conocimientos en la animación, creo que hasta ahí no tienen nada que, no hay cosa que le valga o no hay falla alguna. Creo que es el momento de interpretación de la visión de alguien hacia afuera. Creo que lo que tiene en mente hacia afuera, que va, creo que está ahí, es lo bueno, lo que me interesó, me divirtió, tuvo chistecitos, estuvo combinada con la acción, estuvo entretenida hasta eso. Al final nos da un buen contexto, nos da más allá de los Parademons, nos da un poco más del contexto de las Amazonas, nos da un poco más de contexto de Aquaman, inclusive de Cyborg, inclusive de este Barry Allen con varias cosas, de la Speed Force, de los estos cubos, de los Parademons, de un poco de Apocalypse, de un poco de los personajes de los New Gods, un poco de personajes de antaño, poderes, todo bien hasta ahí. Simplemente es la presentación de que en algún momento falla un poco la película. Si bien no es tan oscura como la que habíamos visto anteriormente, o anteriormente las que habíamos visto, no está tan, no sé, tan neurótica, por así decirlo, que venía contagiando lo que son los nuevos 52, y ahorita pues ya se están les están dando un poco la vuelta, regresando un poco a lo que tenían de esencia de los 90, pero bueno, esa es otra cosa, cuestionar los cómics. Aquí tenemos a un Batman, o vamos uno por uno. Creo que mejoran lo que es la presentación de Aquaman. Me gusta que Khal Drogo, el Khal de los Siete Mares, diría esta la señorita M, porque lo hace muy bien, hace una interpretación entretenida de Aquaman. Jason Momoa por su parte, Ezra Miller también por parte de Barry Allen, aunque me duele mucho que sacaran al chico de la serie, me gusta cómo lo interpreta. Es como un personaje más melancólico. Presentan que tiene a su padre en la cárcel. Si bien los chistecitos y la forma de correr a alguna gente no le agrada, a mí sí me agrada. Estos dos personajes a mí me agradaron muchísimo. Si bien la interpretación de Barry Allen en algún momento es muy chistosa, vámonos rápido nada más con Animated Series, que a lo largo del tiempo lo han hecho así, como que es un Barry muy desesperado, muy activo, que come, inclusive nos dan metabolismo en rápido, en cuestión de parlamento, rápido no lo dan. También Cyborg, creo que no tienen nada, estos tres personajes no tienen nada que reprocharle. Inclusive Superman ya lo vemos un poco más alivianado, vemos a Superman un poco más suelto, ya lo vemos un menos tieso en la actuación. A mí me gustó esa parte de Henry Cavill, que se ve un poco más suelto en Superman, si bien en algún momento se ve como digitalmente su mostacho, que me recuerda a George Romero, por ahí guiño guiño. No me molesta que nomás le hubieran puesto maquillaje. Ahora ha sido un Superman que hubiera tenido un bigotito. Le hubieran de hecho dejado el bigotito como si hubiera sido como hasta eso. Ay, no sé. Yo no sé por qué se cierran tanto la dirección de este tipo de películas. Le hubieran dejado el bigote, le hubieran dejado el pelo, el cabello largo como lo tuviera, para ver como un Superman un poco más demacrado o un poco diferente. En el momento que si estuviera en suspensión, una suspensión animada, Superman estuviera noqueado, estuviera en coma, que le hubiera estado seguido creciendo el vello. No importara que tuviera bigote o no, o una pequeña barba, en lugar de cubrirlo con CGI y cubrirle el bigote y que se vea diferente en algún momento en algunas tomas. Pero bueno, Superman se ve un poco más suelto. La Mujer Maravilla también se ve un poco más suelta, se ve un poco menos, ¿cómo puede decirse? Perseguida, ¿no? Se ve bien, lo interpreta bien. Creo que a partir de Aquaman, de Cyborg, Barry Allen, inclusive Superman están bien, pero creo que aquí Diana, sus intereses, ya sea que por en algún momento haya como un triángulo amoroso, más bien sea un dúo amoroso con Batman, que se ve en los cómics, se me haría muy interesante. Si bien a esta chica la dejaron neutra, no se vio tan como en la película, no se marcó mucho su personalidad, pues se me hizo correcta. El que sí se me hace gris, el que se me hace ¿cómo puede decirse? El personaje de Batman se me hace irreconocible, es el de Ben Affleck. No sé, se me hace flojo, se me hace demasiado sí gris, se me hace demasiado como que no le importó nada, como que ay sí, ¿no? Participo en este grupo y lo hago por fuerzas, no por ganas. Sabemos que su mentalidad de Batman es así, pero no tan al grado de que le vale queso algunas cosas, de valerle algunas cosas, o de que sea un cretino más que nada. Creo que Batman no es tan cretino como lo es Ben Affleck, y se ve tan gris. Inclusive otra cosa que le reclamo a Batman, inclusive lo puedo poner a la par de su actuación, fueron las máquinas que sacó. Las máquinas que saca como este tanquecito que no sirve ni para dos cosas, que luego se descompone en un enfrentamiento en como una alcantarilla con Stefan Wolf, pues no sé, si se me hace un poco, inservible la máquina, vaya. Se me hace simplemente con algunas balas. Inclusive tenemos que ver a la escena de Batman gruñendo y con un mando y que estuviera unas ametralladoras. No sé, para mí no es Batman. Por eso les decía que la actuación de Batman se me hace un poco gris. No hay hay cosas interesantes en Batman. Solamente ponle, de todo lo que presentaron en Batman, se me hace interesante esa parte donde se va a sacrificar, pero eso es spoiler. Otra cosa de su maquinaria que se me hace bien gris, así de plano, a la par de su actuación, es la ballena, la batiballena, que es como un avión, es como el, ¿cómo se dice? El avión de los X-Men, pero convertido en ballena. Hay buenos diseños en los cómics de Batman, y que saquen esa batiballena pensando, yo pensé que era un submarino, dije, va a ser un submarino, pero no, es una cosa que vuela y que parece una ballena, y se me hace media, se me hace muy bueno el diseño, la verdad, se me hace muy gris, se me hace olvidable, vaya. Creo que ahí con Batman estoy así. Yo creo que, por ejemplo, cuando venga Flashpoint, imagino que van a cambiar a Batman, lo van a hacer, van a decir que es más joven. Recuerden los nuevos 52, pues creo que van a regresar no en forma de fichas, sino en forma de nuevas películas de Batman. Estaremos viendo cómo hacen su película de Batman, pero pues esperemos que hagan cosas interesantes con con Batman. Pero bueno, otra cosa que se me sorprende que a la gente le molesta son los chistes. Digo, no me molestan a mí, al contrario, ¿no? Se me hacen necesarios para que fluya en la historia. Se me hacen mucho del folclore de lo que es la televisión, no tanto los cómics. Y sí, también hay cosas ahí. Y es aquí que yo creo que voy a sacar la sección de tres cosas que odio de... Y voy a empezar con la primera. Por ejemplo, los Marvelitas, los DCitas. Ay, no sé, con ellos, ¿no? Creo que lo que más odio de ello es de que no disfruten una franquicia u otra. La verdad, yo le veo tantas similitudes y no me molesta en estas películas o en este universo que sean tan iguales. Por ejemplo, alguien, un villano que venga por unos cubos y que con estos pueda tener poderes y conquistar el mundo, y que haya más cubos y que haya un ente mayor por ahí y que sea de otro planeta y que venga prácticamente a producir lo que es el apocalipsis. Pues digo, se parecen. Digo, también si hablamos de múltiples películas de guerra, pues todas se van a parecer. Así que lo que me disgusta de estos, de los fans, así sería que no disfruten una editorial que sea de Marvel o DC o otra editorial. Eso fue en el tercer lugar. En el segundo lugar tengo la crítica de las películas. Si bien Marvel se está yendo por un plano más familiar, más humorístico, inclusive no tanto que sea la carga de personajes y la muerte de alguien. De hecho, por ahí se están pareciendo mucho otros personajes, pero bueno, me gustan la parte de los dos universos. Me gusta esta parte donde hay un rico bagaje de personajes. La crítica, si bien dicen que le están pagando a otras, que Marvel está pagando las críticas, no lo creo. Digo, sí tiene que, la verdad, seamos sinceros y dejémonos de lado de que hay la bandera de Marvel, hay la bandera de DC, hay la bandera del Miller World. O sea, dejémonos de eso. La verdad, hay que ver objetivamente las películas, ¿no? Por ejemplo, yo soy fan de, si decimos que son buenas o son malas, pues dejémoslas ser. O más bien, si quieres hacer algo o quieres hacer una crítica, hazla con tu bolsillo. No vayas a ver las películas y que estas, pues en algún momento vayan perdiendo gente. Pero eso se tiene que organizar toda la gente. Pero si hay un sector que les gusta, pues las van a seguir produciendo así. Así que, y ha habido casos donde vale que eso la crítica especializada y que el público vota que dice estuvo muy buena y que no sabe de lo que habla el crítico. Pero bueno, esa es una parte, las críticas de la película. Y lo que, la primera cosa que odio y que siempre he escuchado en DC es para otro público. Ay, no sé, si bien tienen un origen trágico Batman, tenga un origen trágico, porque Superman no lo tienen, discúlpenme. Superman es hijo de familia, es por eso que crece diferente. Aquaman, por salvarlo, vive en la tierra y sufre un poco, pero eso es hasta ahora que se va a poner, eso es hasta los 90s que se le va poniendo una historia. Barry Allen tiene a su padre en prisión y que fue muerta ahora por un personaje, o su origen de un personaje de o un villano de este Flash, pues ¿no? También tenemos a Cyborg, una sobrevivencia por la tecnología. Gal Gadot y sus hermanas no la quieren por ser amazona, ser una amazona especial. Pues bueno, pero en sí, no sé si recuerdan vengan esos pasajes de los, o por ahí decía Lego Batman. Digo, ese es uno que me gusta, cómo trae esa Apple a colación ese tipo de crítica, de que según dicen que es para los fans de DC, son para otro tipo de público. Pues no lo creo. Recordemos que tenemos por ahí a la época rara de Batman de los 60s, que me encanta ese Batman. Creo que es un pinino para realizar bueno, ya había más interpretaciones de Batman anteriormente, pero este se da a conocer y puede que ahí haya la... abra la puerta para hacer otras cosas live action de superhéroes y Batman del 66, que no era nada serio, que siempre era la onda Batman y bailaba el batitwist y tenía rociadores anti tiburones y cosas por el estilo chuscas. Después venimos con algo como Animated Series, que combina la seriedad con el humor. Tenemos también Batman Lego, tenemos Los Super Amigos, tenemos varias interpretaciones de los superhéroes y que son demasiado cómicas. No me digan, no me vengan a decir que todo DC es para otro tipo de público. Eso es lo que más odio, y con eso cierro el top de las cosas que odio de cuando habla un fanático hardcore. No creo que un fan será un fanático hardcore, ¿vale? Eso es en mayor parte del top. Es por eso que no me es lo que más me disgusta, ¿vale? Cierro con la crítica de que si bien a Justice League le hace falta mucho por mejorar, creo que es un paso adelante lo que tiene. Creo que no puedo destrozar la película. Lo raro, pues algunos easter eggs, Luthor ya no se hace el psicótico, Jim Carrey sale de una manera decente, nos aporta otro personaje que me imagino que va a ser para la película de Batman, nos sale un Deathstroke. Recuerdan mucho a Jack Kirby. Por ahí viene un crédito en la pantalla de Jack Kirby. Algunas historias, inclusive nos muestran la carrera de Superman y Flash, que eso lo hemos visto en los cómics. Dejemos de lado también la animación, eso lo vimos en los cómics. Y si no quieren ver algo serio, y si quieren ver una construcción decente de Superman, ahí está Lois Ann Clark, que la verdad es un cómic muy bueno, con un poco de humor, es serio, es de corazón. Creo que tendrían que haberse basado en ese tipo de historias, no quererse basar en Nuevo 52, porque seamos sinceros, Nuevo 52, creo que si bien o mal salieron los cómics, creo que no es un éxito para DC, y creo que estas historias están basadas en los Nuevos 52, que en algún momento también Marvel se basó en el universo Ultimate, que tampoco tuvo éxito el universo Ultimate, pero están revirando el barco y lo están haciendo de una manera decente. Yo espero que nada también lo haga DC. Para mí eso es lo raro, ¿no? Que en algún momento siento que van a virar el barco y que se hayan basado en los Nuevos 52 para armar su universo fílmico de Warner Bros. Y DC. Así que esperemos que todo salga bien. Y si quieren que les dé una calificación, les doy 3 de 5... rebanadas de pizza, o 3 de 5 batarangs, porque 3 de 5 batarangs, porque me entretuvo la película, nos pone en contexto a los superhéroes, si bien tiene un buen de errores, inclusive tan burdos que en algún momento hablan en público de las identidades de los superhéroes, hablan en Aquaman, en algún momento tienen que ayudarlo a seguir peleando porque está fuera del mar, el correr de Barry Allen es hilarante. Inclusive Cyborg a mí se me hace medio, no sé, que va aprendiendo la tecnología por conforme la va captando, o se va acoplando su cuerpo se va actualizando el Windows y va aprendiendo varias cosas Cyborg, pues Batman y lo gris que puede ser, imagínense, ¿no? A mí no me gustó la actuación de Ben Affleck, pero bueno, eso ya es decirle y empezar a sacar cosas que Justice League creo que hace bien, pero también deja de hacer, pero que en algún momento está sacando, bien o mal, está sacando películas sin que se va a emparejar y nos va a mostrar algo decente, que ya quiero ver algo decente de DC. Lo hizo como presentación de equipo, lo hizo bien, lo hizo pasable, creo que pasó, por así decirlo, y pasó la prueba así, de como decimos acá en México, de panzazo, quedó en la línea, o sea, con las uñitas pasó de año, por así decirlo, o sea, pasó de chiripa tipazo la película, pero en sí sí tiene que mejorar mucho DC, sí tiene que checar qué es lo que quiere, ¿no? Porque inclusive también, si vamos haciendo más críticos, como que queda la película, si bien se quiere semejar o quiere agarrar un poco de la de Animated Series o de algo más light de los superhéroes, pero queda un poco a medias algunos personajes o su interpretación, pues no corresponde a la de los demás. Me gusta cómo los traen, me gusta cómo se van uniendo. Y me gusta esa parte de que Superman ahora sí me lo ponen como un Superman y que casi me agarra como a bolsa de basura a Batman, y prácticamente como, sí, la verdad también se me hizo como el meme de Lisa, ¿no? No me dejas morir, no me dejas vivir ni me dejas morir, ¿qué es lo que quieres de mí?, ¿no? Ese meme me encantó y creo que sí le va a Superman y a Batman. Pero también veo algo que es interesante, ojalá que vuelvan a hacer otra película de Batman y Superman, pero como lo que eran los cómics de antes, que sería muy interesante que voltearan a ver esas historias y que resolvieran estos tipos y resolvieran casos. Uno, si bien no puede manejar la magia, y el otro no puede manejar elementos gigantescos de otro espacio, como lo es Doomsday, como lo es Zod, como lo es lo que son los Parademons en mayor parte, lo que es Stephen Wolf. Así que esperemos que hagan en algún momento equipo a solas Batman y Superman, que quiero verlos de esa manera, ¿no? Como conviviendo, como picándose, ¿no?, las costillas de que yo soy mejor o tú no puedes porque sin ese traje, o haciendo o teniendo esa rivalidad pero volviéndose también amigos, porque se ve también en algún momento que Batman tiene la decencia de sonreír cuando vive Superman, y que su teoría con los cubos dio resultado. Así que por mi parte eso es todo de la crítica de la película de Justice League, que les digo, se pasa la película, no es de que sea un peliculón ni nada, sino que me divierte, cumplió con su cometido, fue entretenerme y divertirme, porque yo no esperaba nada de esa película, la verdad. Así que eso es todo por mi parte, yo soy Rome, creo que no presenté al principio del programa, ya sabes, esto es La Cumancha Comics, nos puedes encontrar en el blogspot.com, La Cumancha Comics, también nos puedes encontrar en descarga en iTunes, iVoox o archivos ORG como La Cumancha Comics, también estamos en Facebook, estamos en Twitter como La Cumancha Comics. También agradecemos muchísimo a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido ahí en la página. Muchísimas gracias, Doña Su, que nos deja subir nuestro contenido. También nuestros amigos de Baja California, que nos dejan subir nuestro contenido como cada semana. Nos encuentras ahí todos los sábados. También estamos en Cuerna Comics, que ahí puedes agregarte para los que son de Cuernavaca, para que encuentren o estén checando noticias comiqueras y donde se ubican en Cuernavaca los cómics. Los cómics que estás buscando. Vale, eso es todo por mi parte. Y nos escuchamos la próxima semana. Y también les aviso que también hay nuevo video en el canal de YouTube. Sí, tenemos canal de YouTube. Y subimos el unboxing de lo que es el Ultra Violet Combo de Batman and Harley Quinn. Vale, eso es todo por mi parte. Denle un like a la página de Facebook. Denle like o suscríbanse a la página de YouTube. O en Facebook, Twitter o el medio que ustedes gusten, ya sea iTunes, iVoox o archivos RG. Vale, esto es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Vale, bye. Yo together.